hoy por hoy, ustedes se están preparando para la salida universal y los maestros, los seres de esos planetas o de la ciudad interna, les estamos enseñando los pasos y técnicas para dicha preparación energética. Este preparativo y organización nosotros lo estamos realizando, para que cuando llegue el momento de partir, lo hagan en orden y de acuerdo a la vibración que les pertenece. Es importante destacar que la atracción energética se efectúa por las características de cada uno de ustedes, por su creencia mental, por el conocimiento, entendimiento y amor que los determina. Cabe también señalar que esa atracción no se deberá porque unos son mejores o más elevados que otros, no es así. Cada uno de esos planetas se caracteriza porque sus energías pensamientos pertenecen a diferentes sentimientos universales, por ejemplo. Crión, el orden, noveno grado. Antares, la ecuanimidad, octavo grado. Averón, la creencia, séptimo grado. Sirius, el amor, sexto grado. Anteriormente dijimos que es el amor que los llevará y atraerá hacia la frecuencia universal, por lo tanto, será Sirius el planeta que más energías pensamientos albergará. Los otros planetas también recibirán energías pensamientos pero será en pocas cantidades, ya que la mayoría de las energías pensamientos de Tera, no vibran unidas en el conocimiento y entendimiento, pero sí en el amor, porque es el sentimiento que más trabajaron en los últimos 2000 años y esto se debe a las enseñanzas de Joshua Emmanuel, el Cristo. Sabemos por explicaciones anteriores, que las energías pensamientos positivas sanas del exterior antes de salir por el vórtice con honor te entrarán primero, durante los próximos 7000 años, a la ciudad interna, para poder trabajar el conocimiento y el entendimiento de la creencia, la ecuanimidad y el orden. Es aquí que nosotros las clasificaremos y las agruparemos para luego encaminarlas al lugar que les corresponde, por evolución y elevación. Aquellos que por merecimiento trabajen profundamente y arduamente los tres sentimientos en la ciudad interna, sus energías pensamientos se albergarán en los voluntarios ayaplianos de las naves, para dar el salto cuántico, o sea, de la tercera dimensión a la cuarta dimensión, tanto por evolución y por elevación, dimensión secundaria, significa que pertenecerán a la realidad antimateria del universo. Nunca más se sujetarán a la encarnación en cuerpos materiales, más o menos densos. 35. ¿Cuáles son los requisitos para que las energías pensamientos entren a formar parte del alineamiento cósmico del 2014 y por qué es en el año 2014 y no en 2012 como dice el calendario maya? En la realización y formación del alineamiento cósmico, intervendrán cuatro dimensiones en el universo, serán cuatro zonas, cuatro centros energéticos, cuatro sistemas del cuerpo universal del ser uno, los cuales se unirán y trabajarán en conjunto para el beneficio del todo y de todos.